El Dorado es una leyenda de la conquista española de América, según la cual existía en la actual Cundinamarca, en Colombia, un territorio fabuloso donde había grandes riquezas y piedras preciosas. La leyenda se extendió entre exploradores y conquistadores europeos que, movidos por el deseo de hacerse ricos, realizaron entre los siglos XVI y XVIII numerosas expediciones con el objetivo de encontrar este maravilloso lugar. Ninguna de estas expediciones tuvo éxito. La leyenda de El Dorado empezó en 1537, cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada y su ejército de 800 hombres fueron a la tierra de los muiscas por primera vez. Cuando llegaron, los conquistadores se sorprendieron de la enorme cantidad de objetos de oro que este pueblo producía y por su gran habilidad para trabajar este material. A partir de entonces, diferentes cronistas españoles que tuvieron contacto con el pueblo muisca describieron una ceremonia ritual de esta cultura que se celebraba en la laguna de Guatavita, en Cundinamarca. En su libro La conquista y descubrimiento del reino de la Nueva Granada, publicado en 1636, el cronista Juan Rodríguez Freile cuenta que, cuando el cacique de los muiscas moría, comenzaba un proceso de sucesión para elegir al nuevo jefe dorado. El sucesor era proclamado nuevo cacique de la comunidad en una ceremonia celebrada en el lago. El nuevo cacique, junto con algunos sacerdotes, se acercaba en canoa al centro del lago, se quitaba la ropa y se sumergía en el agua. Después, los sacerdotes cubrían su cuerpo desnudo con oro, motivo por el que se le empezó a llamar El Dorado. A continuación, el nuevo jefe tiraba objetos de oro y otros materiales preciosos al lago como ofrenda a los dioses. Al final, los espectadores que observaban el rito desde la orilla gritaban un juramento de fidelidad al nuevo cacique. La leyenda del indio dorado fue divulgada por los conquistadores y se extendió por toda Sudamérica y adquirió, poco a poco, elementos nuevos y fantasiosos hasta que, al final, el mito ya no tenía relación con el jefe dorado de los muiscas. Entonces, muchos lugares ficticios de América, de los que se creía que escondían grandes riquezas de oro y diamantes, comenzaron a recibir el nombre de El Dorado.